canto sutil. Silvestre.

o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. ¡Wow! Sorprendí con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de Ciaved, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciavet SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciavet@ciavet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendú, Pesajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Vende popo, líquido, le paga pa' yene, cuentan de Goga, Bellú, Erene, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? El Maite, yo creo que 27, creo que 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Misa la roca. De la gesta de Mugre, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la gesta. Tú sabes la diferencia, la. No es que hay hoy. No, pero tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pente. En Bapón, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, estamos en con unas condiciones climáticas sumamente agradables, interesantes, y vamos a ver cómo se presenta esto según el diario Popular. El diario Popular nos indica que hoy vamos a tener un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 21 grados y una máxima de 29 es lo que se anuncia. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar sigue ascendiendo, está en 4.900 la compra, la venta en 4.950, el euro está en 5.000, la venta está en 5.400, el peso argentino está en 380, la venta está en 415, el real está en 1.510 y la venta está en 1.580. Esto es lo que trae el diario Popular, y ya Rocío Mabel nos cuenta cuáles son las condiciones para el día de mañana y otros días en el con el pronóstico extendido. Buen día, Rocío, ¿qué tal? Buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana miércoles tendremos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 30. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 21, máxima 31. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 32. Para el día sábado, cálido, luego fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Luego mejorando. Mínima 16, máxima 26. Para el día domingo, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, mínima 16 y máxima 26. Este es el pronóstico extendido para la semana, César. Y a partir del sábado, un descenso notable ya en la temperatura. Y ya entonces tenemos que entrar en revisar un poco los intensificar ya los trabajos con los cultivos de invierno, porque ya estamos en plena época y según nuestro calendario agrícola hay varias actividades interesantes que hacer, pero lo más importante de todo es si es que tenemos alguna tierra ociosa que no vamos a utilizar, tratar de ir mejorando la tierra para la futura rotación de cultivo. Y lo que más nosotros recomendamos es el uso de abono verde de invierno, como el caso de la avena negra, e igualmente con la combinación, puede ser con nabo forrajero o con lupino. Eso depende del cultivo que vamos a hacer, porque en caso de que vamos a cultivar, por ejemplo, mandioca, es muy importante hacer el cultivo de avena negra, y en los liños que va que se va a cultivar la mandioca, cultivar el lupino para romper el pie de arado. Eso es lo más importante de todo. Y ya nomás tenemos que hacer este cultivo con la avena negra, que es tan importante, y si hacemos a tiempo, incluso también la avena negra puede servir para hacer un corte de forraje y luego dejarlo a crecer de vuelta para sembrar allá por el mes de septiembre, octubre, los productos tradicionales de verano. ¿Qué otra información tenés, Rocío Mabel? Cartes visita a invernaderos construidos por la administración de Gattini. En el MAC, el presidente Horacio Cartes visitó en la mañana del lunes los invernaderos que están siendo construidos con ayuda de los fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el departamento de Caaguazú. El lunes, durante su visita a Caaguazú, el presidente Horacio Cartes visitó los invernaderos que se está siendo construido con la ayuda del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la zona de la ciudad de Caaguazú. El ministro Gattini, así como el titular del crédito agrícola de habilitación, Amanda León, acompañaron al presidente durante este recorrido. Cartes y su ministro de Agricultura visitaron la finca de Miguel Espínola, un ingeniero agrónomo de la zona que accedió a una financiación del crédito agrícola a 4 años de plazo y 100% a devolver con 10% de interés anual, y está construyendo invernaderos al mismo tiempo de producir rubros hortofrutícolas, dice César. Y sí, cada término que se le antoja hoy día a la gente. El mismo forma parte de la Asociación de Productores Hortifrutícolas es lo correcto. Hortifrutícolas. En todo caso, sería un error nada más, yo otra vez. Claro. El mismo forma parte de la Asociación de Productores Frutihortícolas Afines, Caaguazú, cuyo miembro también están incursionando en el área de producción de tomate, pimiento, lechuga, entre otros. El ministro Gattini dio al presidente todas las explicaciones respecto a los beneficios de cultivar bajo invernadero. En esta finca fueron construidos 6 invernaderos y están en curso otros más. Espínola realiza la construcción de los invernaderos en su propio taller, iniciativa con la cual está ahorrando sumas importantes que permiten aumentar su capacidad productiva. A su vez, está colaborando con los demás miembros de la asociación que se animan a explorar el cultivo bajo plástico y a llevar adelante proyectos similares muy productivos. Gattini explicó que una debilidad del sistema productivo del país es la estacionalidad, es decir, las limitaciones que imponen el clima y las estaciones del año para producir algunos rubros, como el tomate, solamente una vez al año. Al cultivar bajo invernadero, controlando desde el flujo de la luz hasta la corriente del aire, agua y la temperatura, la posibilidad de cultivar productos como pepino, tomate, locote o lechugas es ilimitada. Eso fue lo que estuvo aclarando el ministro Gattini al presidente Horacio Cartes en su visita al departamento de Caguazú, César. Ahora, esto es un crédito dado a un ingeniero agrónomo y es una persona de capacidad, es una que está en condiciones de ver esto y aparte de eso un alto conocimiento. Lo importante es que este ciudadano trate de, ahí estaba hablando justamente de que él trata de inculcar a los otros productores de hacer lo que él hace, y es muy importante eso. Así mismo, también el crédito que él solicitó es de 100%, César, él va a devolver en el 100%. Luego, con 10%. Es un crédito, sí. No, es un crédito, no precisamente lo que está dentro de un programa, por ejemplo, del 30-70, ni sí, otro. Sí, justamente, si es un ingeniero agrónomo el que quiere acceder a este crédito, el crédito disponible para ellos solamente es el 100%. O sea, tiene que devolver 100%. Sí, hay también créditos para ingenieros agrónomos que quieren entrar dentro del plan, pero el tema está en que solamente hay crédito para infraestructura, no precisamente para insumos que se necesitan para este tipo de trabajo. Bueno, ¿otra cosa, Rocío? Cadenas de valor inclusivas. Apertura del seminario Enfoque de las Cadenas de Valor Inclusivas y a su aplicación en proyectos de desarrollo de reducción de pobreza rural el próximo 17 de abril del 2015 a partir de las 8:30. Esto sería en días más, en esta semana, César. El Salón Auditorio Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria, San Lorenzo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos, DINCAP, la Cooperativa Alemana para el Desarrollo, la GIZ, llevarán a cabo la cooperación. La Cooperación Alemana no para el Desarrollo. No cooperación, dije. No, cooperativa, dijiste. Sí. Llevarán a cabo la apertura oficial del seminario Enfoque de las Cadenas de Valor Inclusivas y su aplicación en proyectos de desarrollo y reducción de pobreza rural. El seminario contará con la presencia de funcionarios técnicos de las diferentes dependencias del MAC, así también de las empresas privadas vinculadas a la agricultura familiar campesina. Participarán de un proceso de formación en cadenas de valor con la metodología durante este seminario, César. Interesante, vamos de vuelta hasta don Néstor Freitas. Oh,

representantes y técnicos del programa de suelos, organiza PAGRO, el proyecto PAGRO de Paraguarí sería. ¿Qué quiere decir PAGRO, amiga? No estoy recordando ahora mismo, César, pero te voy a estar diciendo. Es interesante conocer minutos. Un poco lo que significa, sí. Estas siglas, Es de la DEAP también, eso es lo que te puedo informar por momento. Sí, depende de la DEAP. El programa de la actividad va a ser de 13 a 13.30 horas, recepción de participantes, de 13.30 a 15, recorrido por las estaciones. Estación 1, avena negra, usos, ventajas. Estación 2, siembra de avena negra en cultivos de maíz. Estación 3, siembra de avena sobre malezas de porte bajo. Estación 4, siembra de avena sobre rastrojos de poroto. Estación 5, semilleros de abonos verdes de verano y de invierno. 13.30 a 16, plenaria, y 16 horas clausura de la jornada. Esto va, se va a dar inicio a las 13.30, César. Repito, el distrito de Yaguarón. El lugar va a ser la finca del señor Gumercindo Velázquez. Muy bien. Y yo estoy pensando seriamente este fin de semana de convocar a una reunión extraordinaria de la directiva de la multiactiva y luego pasar hasta la gobernación de San Pedro para poder delinear algunos puntos que guardan relación a cultivos que se va a llevar adelante en este año, y por otro lado también seguir analizando esta situación de los bajos precios de los productos con todos los productores de la multiactiva, ya ir ajustando mientras que dure esta situación de incertidumbre, ir ajustando los detalles que hacen falta para la conversión de la mandioca en los derivados de los distintos productos que se pueda hacer derivados de la mandioca. Y por otro lado también hay que ir preparando ya el calendario agrícola para este año con los productores. Yo creo que en esta oportunidad tenemos que echarnos de lleno en el programa de la, ya que los cultivos, los precios agrícolas están, de los productos agrícolas están muy por debajo de lo esperado. Hay que ir buscando otra alternativa. Y bien, le estaba justamente de lo que estaba hablando Rocío Mabel. Es tan importante el cultivo de la avena negra. Es algo realmente extraordinario. Y yo lo que le quiero decir es que hay que aprovechar esto, porque la época de siembra, es la ideal es en este mes, pudiendo realizarse desde marzo hasta el mes de junio, de acuerdo a las regiones. Siembra tardía disminuye bastante la producción de masa vegetal en cuanto a la siembra tardía. Y entonces tenemos que aprovechar este mes para poder llegar a la siembra de la avena negra. La avena negra, como les dije a ustedes, es un elemento muy importante que trae muchos beneficios. Impide la multiplicación de nematodos, que es uno de las plagas, que de las enfermedades más graves que justamente sucede en nuestra producción. Mantiene y mejora la salud del suelo, disminuyendo la población de patógenos, hongos y bacterias. mejora las condiciones físicas y biológicas del suelo, aumenta los rendimientos de los cultivos de verano en cuanto a se puede producir mayor cantidad, volumen, peso en cuanto a la soja, al poroto y otras leguminosas. Es muy eficiente en el reciclaje de nutrientes, especialmente en fósforo y potasio. Produce gran cantidad de masa verde y seca, con excelente cobertura para el suelo. Igualmente hay que tener en cuenta que la avena negra es resistente a la sequía y menos exigente en fertilidad de suelo que otras variedades. Por otro lado, también disminuye la población de maleza por su acción aleopática y cobertura. Igualmente, la avena negra puede ser empleada en la alimentación animal por ser palatable, suculenta y con alto valor nutricional. Puede ser cultivada en asociación con otras especies de abono verde: nabo forrajero, vicia villosa, lupino, etc. Por eso el Ministerio de Agricultura y Ganadería le recomienda la avena negra. La avena negra es un abono verde de invierno, rústico, con excelente cobertura, que ayudará a mejorar la sanidad y la fertilidad de los suelos y le proveerá excelente forraje de invierno para sus ganados. Eso hay que tener en cuenta, amigo agricultor, que es muy importante el cultivo de la avena negra. Y como rotación de cultivo es excelente. ¿Algo más tenés, Rocío? Sí, César. Senaxa establece su segundo periodo de vacunación contra fiebre aftosa. El segundo periodo de vacunación ante aftosa se inició el 6 de abril y va hasta el 8 de mayo del 2015. Y el registro hasta el 22 de mayo. Con relación a Senaxa, también César viene promoviendo cursos ya desde el viernes pasado. La primera charla fue sobre trazabilidad bovina, cómo exportar a la Unión Europea. Y también el tema fiebre aftosa se estuvo tocando el 10 de abril. Este curso se viene realizando en el Salón Auditorio de la UNASUR, sobre Cerro Corá, casi Perú. El horario es de 8 a 12 horas, César. El próximo 17 de abril, que va a ser este viernes, se va a estar escuchando una charla técnica en producción pecuaria respecto a producción bovina de leche. Y también se va a estar volviendo a tocar el tema de fiebre aftosa, César. Luego, el 24 de abril, también un viernes, el tema ya va a ser sobre producción ovina y caprina, también el tema de fiebre aftosa en este ámbito se va a estar tocando. Luego, el 8 de mayo, producción avícola y fiebre aftosa. Repito, estas charlas se están llevando a cabo en el Salón Auditorio de la UNASUR sobre Cerro Corá, casi Perú. El horario es de 8 a 12 horas. Todas las charlas son gratuitas y se despiden certificados. Muy bien, muy bien. Muy interesante eso. Ay, ay, ay. Continúa la vieja modalidad de la compra de conciencia por la cuestión de, en esta etapa política, ¿eh? Acá, el viejo estilo, ¿no? Dinero, víveres, aprovechándose de la pobreza de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos en el interior del país. diputada Perla, cambia víveres por cédula. Tan fácil le es a un político recuperarse de caídas que eluden tranquilamente sus responsabilidades y la justicia que, o los que manejan la justicia, cómo se prestan a estas cosas. Bueno, a mí me muchas veces no quiero ni tocar este punto porque realmente me da asco este tipo de acciones. Vamos contigo, don Néstor Freitas. Preciosa como una rosa la guaireñita, y la azucena blanca azucena parecerá, mas con la gracia llena de magia de su sonrisa, siempre las vence la pilarense mi receta. Luce y destella como una estrella la encarna cena, joya que brilla desde la orilla del Paraná. Es primorosa cual mariposa la concepcena, pero más dulce gana y seduce la de Pilar. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa, y está en Pinasco el jazmín del Chaco mi adoración. Pero por siempre la pilarense es más deliciosa, tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Es cual serena virgen morena la misionense, y la trigueña carapebueña murucuyá. Pero el orgullo de mi terruño es la pilarense, con los claveles de los vergeles de mi humarita. Casa peña será la dueña de un raro hechizo, nuestra Rosana Dalia Serrana paraguarí. Pero parece a la pilarense que Dios la hizo para que fuera nuestra primera flor guaraní. Y si engalana la villetana suegra este huerto, porque natura le dio hermosura de amamba. La pilarense cuando florece en su bello puerto es la hechicera de la ribera. Escuchábamos a Rigoberto Arévalo y su trío de siempre interpretando Flor de Pilar de Carlos Miguel Jiménez. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Taraíñe mi tijara a caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñongatúa era a ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones.

Porque hablamos después parte que era Darío Ravieso, intendente que era. ¿Cómo le va, don Darío? ¡Qué sorpresa! Mi amigo, es un placer inmenso tenerte en el aire y conocer un poco de tus actividades, don Darío, ¿eh? No, y siempre hay un refrán, o sea, sabe bien, dice que aquí en madruga se ayuda, ¿verdad? Y estoy viajando, estoy en camino a Asunción, y estoy, siempre cuando yo viajo escucho tu programación, ¿verdad? Y bueno, y esta vez la vez pasada nos encontramos nosotros en la organización y siempre le decía, hombre, que para que cuando pueda te puedo llamar, ¿verdad? Pero cuando quiera, don Darío, porque resulta que sos una persona que te das de lleno a tu comunidad, estás haciendo un trabajo interesante, con precarios medios, pero porque sabemos la situación económica en tu sector no es tan buena, pero de cualquier manera, don Darío, yo admiro mucho el empeño y el trabajo que estás haciendo en tu zona. En la oportunidad que te he visitado, he sentido en carne propia esa inmensa necesidad de falta de medios para que pueda hacer mucho más por tu comunidad, pero lo abrazás con mucha voluntad y eso es muy interesante, ¿eh? Gracias por ese concepto, César, sabiendo una, conozco la realidad de mi distrito, conozco a mi gente y bueno, ¿por qué vamos a esconder la realidad? Yo creo que cuando uno esconde la realidad es falso consigo mismo, ¿verdad? Y antes que era figura en índice de pobreza a nivel del departamento de San Pedro, en cabeza tanto antes que era en San Pablo, poco era, ¿verdad? Y por lo tanto, no es el motivo, uno tiene que quedarse sentado y pensar que uno es pobre o uno no puede, y ni chico es chico. Por eso, tenía este desafío tan grande, que estoy por terminar mi segundo periodo en la intendencia y yo creo que procuré mucho golpeando puertas a nivel de gobierno departamental, a nivel de gobierno nacional, para que pueda conseguir y algo siempre en mi comunidad. Yo, César, y la gente me conoce, yo siempre procuro y no me doy en carpeta buscando puestos de trabajo para mi correligionario, para mis amigos. Lo que yo busco es algo común, algo que puede por lo menos beneficiar a la gente más humilde. Y bueno, eso siempre estamos. Y bueno, mejorando la ciudad, mejorando el camino, consiguiendo con la vivienda. Y bueno, comprando terrenos para que antes que era colgando es muy limitado. Y tengo que extender más creces cada día para crecer más habitacionalmente y no podemos por la riqueza natural que tenemos el río. Al salir de ahí ya está cerca de Rosa Nariz, San Pedro del Comandicú. Y bueno, lo que yo tengo que seguir y todo terreno, propiedad privada, y bueno, comprando hectáreas así, terreno para que pueda seguir creciendo, haciendo crecer. Un ejemplo, comprando una propiedad que he adquirido y por una suma de 200 millones, ahí se inauguró 25 viviendas, hemos adquirido una hectárea de terreno, en aquella época hemos 50 millones, ahora adquirimos 5 hectáreas de propiedad dentro del casco urbano con cerca de 400 millones y hacemos una venta simbólica de 10 millones de diez ahí y hacemos las inversiones de nuestro yo ya al pie y bueno, el beneficiado son la gente más humilde porque por ley no nos vacunta a nosotros que podemos regalar un terreno que compramos. Entonces, a través de una ordenanza municipal, vendemos un sitio para lo que la gente podemos conseguir una casa para ellos por 10 mil dólares. Interesante, intendente. Por otro lado, quiero decirte, este trabajo que venís emprendiendo, tiene mucha participación la comunidad, la gente te ayuda, te apoya, intendente. Sí, la gente a mí me apoya, la gente me conoce a mí y usted sabe que cuando yo me voy y cuando él habla de una autoridad, siempre me conoce que me voy para tratar de pedir y no me canso, ¿verdad? Muchas veces no hay una respuesta al instante, ni en la segunda ni en la tercera pedido, ¿verdad? Ahora por lo menos estoy yendo porque hay un compromiso de 64 viviendas y están en puerta. Y bueno, y a las 8 de la mañana tenemos que hablar con el presidente Inder, con el gobernador, y después ya quiero irme a Cerevicá a hablar con la ministra y después con el presidente de Secretaría de Acción Social, ¿verdad? También tengo un proyecto de Comorá que me falta cerca de 400 beneficiarios para el gobierno o para SAP. Es poca la cantidad que solicitamos, pero también para mi distrito ya es mucho y bueno, y necesitamos también eso, aprobaciones, lo que sea. Interesante. Nosotros, en lo que te podamos ayudar, porque yo sé el sacrificio inmenso de lo que es un intendente municipal con escasos recursos. Te veo deambular cada vez que voy ahí por los pasillos de la gobernación haciendo trámites y tenés un apoyo muy importante por parte del gobernador porque se te conceptúa como uno de los intendentes muy trabajador y entonces vamos a acompañar tu trabajo, intendente. Si por ahí te quedás esta noche por Asunción, si mañana querés estar en el programa, podemos coordinar, intendente. Estamos a tu disposición cuando tú lo creas conveniente. Muchísimas gracias y justamente acá nos está saludando el señor gerente de la compañía agrotabacalera del Paraguay, el señor Federico Montanía, y te cuento de que vamos a acompañar tus planes, intendente, con mil gusto. Bueno, César, te agradezco y bueno, mi respeto como decía tu querida amable audiencia, muchas gracias por esta oportunidad y mi respeto también para mi gran amigo Federico Montanía. Un abrazo. Gracias, intendente, muy amable. Qué linda sorpresa, un intendente con mucha dificultad económica, pero sin embargo afrontando estas situaciones. Hoy teníamos que justamente estar con el señor Quintana para hablar un poco de la frutilla, pero no podemos dejar de lado esta comunicación con el señor gerente de la agrotabacalera del Paraguay, el señor Federico Montanía. ¿Quién está? Está Néstor Cruz también. Néstor Cruz, me espera un segundito. Ya enseguida vuelvo, te llamo porque quiero aprovechar este encuentro telefónico con el gerente de la agrotabacalera del Paraguay, don Federico Montanía. Buen día, señor gerente. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buen día, César. Muy buen día a toda la audiencia. Mi saludo, mi respeto al señor intendente, a don Darío. Y bueno, a toda la audiencia y a todos los productores del norte del país. Bueno, bien claro esto está. No hay diferencia política cuando el trabajo está de por medio, ¿eh? Le está saludando una persona muy allegada al presidente de la República y saludándole a un intendente liberal que de una u otra forma está tratando de hacer las cosas. Se cortó la comunicación, pero vamos a volver a retomar. Seguramente que Montanía también estará viajando porque es un hombre tan inquieto o de lo contrario hay dificultad con la comunicación. Pero estamos de vuelta para retomar esta comunicación tan importante. No tenemos la suerte de retomar. Vamos a volver a intentar. Estas cosas son lo que el hecho del saludo de Montanía te demuestra de que la agrotabacalera tiene un programa muy importante, sin excepción, para que sea cualquier tipo de no interesa banderío político, sino lo que interesa es tratar de hacer algo por el ciudadano, por las comunidades. Esa es la política implementada por la gente de la agrotabacalera. Lo conozco muy bien. Buen día, de vuelta, señor Montanía. Buen día, César. Con la disculpa del caso a la audiencia. Bueno, estoy, como bien decía, en la ruta del país rumbo a Asunción, escuchando la programación y ojalá podamos conversar un poquito. Correcto, te escuchamos, Montanía. ¿Qué novedad, qué te trae Asunción, Montanía? Bueno, realmente algunos trabajos de coordinación y bueno, de apoyo, de ayuda a las políticas que queremos implementar, en apoyo a la agricultura familiar campesina, César. Sabemos la necesidad imperiosa que se tiene realmente de atacar en forma directa lo que es la pobreza y la extrema pobreza, que bien sabemos nosotros que es este mal que aqueja a nuestro país, don César. Sabemos de sobra esto, este caso de que la agrotabacalera de Paraguay de tus manos esté implementando la diversificación de cultivo. Ese es un paso sumamente importante. Nosotros, te digo nosotros porque si bien yo soy nada más que un asesor agropecuario de la multiactiva de San Pedro, hemos sentido, mi amigo, tu apoyo permanente y eso... tenemos que estar eternamente agradecidos, porque en los momentos difíciles siempre encontramos una mano para poder seguir adelante. Éxito en cierta medida, a pesar de que yo sé que no ha llenado la expectativa tuya, sos una persona muy exigente, pero me están contando de que en cuanto a siembra, cosecha, resultados, está interesante. Lamentablemente no nos acompaña un buen precio del algodón de esto que estás llevando adelante en Barbero, Montanía, ¿eh? Así mismo, César. Realmente tenemos que tener en cuenta que el proyecto no solamente es ahora a corto plazo. Sabemos los beneficios que va a tener esto a mediano y largo plazo. Y el objetivo realmente es poder... comunicar, poder hacer entender a la gente que la recuperación del algodón no pasa por precios internacionales, sino por el valor agregado que le podamos dar a la producción, César. Exacto, como también está la misma cosa. Eso es, no tenemos otro camino ante los vaivenes de los precios internacionales. Tenemos que buscarle la vuelta y aumentar la producción, ese es el único camino. Y yo creo que en cierta medida, a pesar de que el grupo es minúsculo, pero se está avanzando y esto tiene su consecuencia. De nuevo se cortó la comunicación. Tiene su consecuencia este trabajo tan interesante que viene haciendo justamente esta etapa de recuperación de suelo, fertilización de suelo y aumentar la producción. No tenemos otro camino, Federico, si me estás escuchando. Esta llamada será derivada a un correo. No hay caso. Ya no hay caso, lamentablemente, pero vamos a tratar de retomar contacto cuando se pueda con Federico Montanía, porque hay tantas cosas que este hombre puede contarnos dentro del programa de expansión de lo que es la agricultura diversificada. Esa es una política muy interesante, no solamente en el cultivo del tabaco, sino también en el cultivo de varios rubros. ¿Néstor Cruz está en línea o no? Si está en línea Néstor Cruz o si está. Adelante, Néstor, te escuchamos. Buenos días, don César. Como siempre, la amable audiencia de Radio 1, agradeciendo como siempre el espacio, nosotros recorriendo las instituciones, haciendo las notas y las entrevistas para los diversos medios de comunicación. En este caso, fue un éxito total el lanzamiento oficial del proyecto Producción de Alevines y Cultivo del Pacú, Día de Campo y Capacitación en el Centro de Alevinaje, que se hizo en el Ciudad de Ayala por parte del Viceministerio de Ganadería. Y fueron los días 7, 8 y 9, nos contaba la doctora Susana Barúa, que fue todo un éxito con más de 700 participantes a ese interesante curso de acuicultura y piscicultura que estuvo apoyado por la misión técnica de Taiwán con sus técnicos, y realmente toda una novedad para la gente el tema de la cría de pacú, de alevines, de tantas cosas que vieron en ese día. Por parte también nosotros tuvimos por el IPTA con el doctor Daniel Idoyaga, que nos hablaba de la presentación del primer banco microbiano en Paraguay, cepas, hongos y bacterias bacterias y nematodos, decía, para control biológico, para control de enfermedades. Esto nos decía el doctor Daniel Hidro ya en exclusiva, el presidente del IPTA para Radio 1. De que estuvimos presentando al Itaipú Binacional el primer banco microbiano del Paraguay. O sea, la idea es de que para este año, una vez que se nos apruebe el financiamiento, el Paraguay pueda contar por primera vez de un banco de recursos microbianos. En palabras un poco más comunes, lo que vamos a hacer es tener un banco en el cual vamos a tener bien clasificado una serie de cepas de hongos, de bacterias y de nematodos que pueden servir para el control biológico de algunas enfermedades. O sea, la idea es de tener el banco y tener una biofábrica en la cual podamos producir el material que nos sea interesante y con eso poder disminuir o minimizar bastante la utilización de defensivos agrícolas, ¿verdad? O agrotóxicos, que otra palabra que se utiliza, volcando un poco la producción a ser lo más orgánica posible. O sea, utilizaremos hongos para que puedan controlar otros hongos, ¿verdad? Lo que nosotros le decimos hongos benéficos. Es un proyecto bastante ambicioso, va a ser el primero del Paraguay, y con eso vamos a apoyar al sector productivo en darle una tecnología en el cual nosotros podamos minimizar o disminuir considerablemente la utilización de agrotóxicos en el sector agrario. Parte de las palabras del doctor Daniel Hidoyaga, presidente del IPTA, de esta forma interesante presentación, primer banco microbiano en Paraguay. Muchas gracias, César, por el espacio, como siempre, muy amable. Muy bien, Néstor, te agradezco infinitamente por este encuentro. Ya en los vamos a aprovechar este contacto que tenemos con Federico Montanía para que nos cuente de otros otros proyectos, otras actividades que tiene planificado para este año. Federico, te escuchamos. Bueno, realmente César, agradecerte otra vez y bueno, paciencia a toda tu audiencia. Y bueno, decirle que se está trabajando en esa línea de apoyo a la agricultura familiar, por sobre todas las cosas, cambiando el enfoque tradicional y cambiando ese enfoque a un enfoque ya más bien de cadena de valor, de clúster, de algo que realmente se pueda cerrar y que podamos tener el pedido que siempre tiene el campesinado de poder comercializar sus productos, de tener toda la cadena cubierta, de tener una buena asistencia técnica. Y esa producción, por sobre todas las cosas, como bien vos lo dijiste, César, el secreto del algodón no está en el precio, sino en la productividad y en darle el valor agregado correspondiente a esa producción que sabemos cómo tuvo su impacto en un pasado no muy lejano y podría volver a ser una realidad con un enfoque diferente. Ayer justamente conversaba en hora de la noche con un empresario brasileño que está trabajando en Colombia justamente dentro de este mismo proyecto, de este mismo programa, y con resultados muy interesantes, y bueno, ellos quedaban impresionados del trabajo y del enfoque que le estamos dando actualmente en esta zona del país, don César. Un balance de este primer paso que se ha dado categóricamente, desde un principio cuando nosotros hemos instalado la parcela demostrativa en la finca del señor Eleno Colarte, que llegó a 4.200 kilos por hectárea, hemos dicho desde un principio, el primer año tenemos que sacar 2.000 kilos, el segundo año 3.000 kilos y el cuarto año llegar a 4.000 kilos. Eso tiene que ser consciente el productor, porque no podemos dejar de lado, Federico Montanía, una producción tan importante que mueve cualquier cantidad de elementos y para más da ocupación a tanta gente como es el caso del algodón, Federico. Así mismo, César, comparto plenamente contigo. Enfocar también no solamente a retomar el cultivo del algodón, sino como mínimo decimos lo que es la diversificación de cultivos. Tener el algodón, tenerlo al sésamo, tenerlo inclusive, ¿por qué no decirlo?, al tema chía, pero con un contrato previamente firmado, con un enfoque de cadena de valor, y a partir de eso, con toda la técnica que requiere, y que realmente el productor va a hacer que eso sea rentable. Ya no podemos dejar continuar con esa política y excluirle al sector privado, llamémosle la Cámara Paraguaya de Olea Quinosa, llamémosle asociación y llamémosle, por qué no decirle a la Federación también Nacional Campesina, incluirlos todos dentro de un solo paquete y decir, bueno, señores, esta es la nueva política agraria que queremos enfocar y realmente enfocarlo hacia la producción, quitando cualquier tipo de bandería política, sino más bien enfocado a realmente lograr lo que es el desarrollo agrícola del interior del país, don César. Sumamente interesante, y hay algo que yo te cuento, Federico, de que hablaste de diversificación. Vos sabés que en este momento, de unos ensayos que estamos haciendo en la granja en Isla Alta Emboscada, te cuento de que, mirá, tengo maní para consumir todo el tiempo. Y el maní que es tan saludable, poroto para consumir todo el tiempo, abatipororó, en la noche se convierte a un ahorro de la gran flauta, porque está la famosa cena del abatipororó con el café con leche o con el cocido con leche. Y mi amigo, la diversificación de cultivo, antes que nada el autoabastecimiento, la riqueza en andaí, la riqueza en zapallo, sandía fuera de tiempo, fuera de época. Todo eso es tan importante, Federico, que la gente se meta en la cabeza de que antes que nada tiene que hacer su autoabastecimiento, y esa es la política de tu empresa. Y qué lindo sería que todas las... se cortó de vuelta la comunicación. Qué lindo sería que todas las empresas que guardan relación a el caso, por ejemplo, de la agrotabacalera, no solamente se preocupa en la cuestión de la producción del tabaco, sino también en fortalecer al campesinado, que es su servidor. Y eso es lo que tienen que meterse en la cabeza las otras empresas, que tienen que de una u otra forma buscar el acercamiento a sus a sus propios productores. Eso es lo ideal y lo que tiene que ser. Por ejemplo, la empresa que es acopiadora de sésamo no solamente tiene que pensar en ganar dinero, sino también en invertir ese dinero a sus productores. El caso de la firma esta Codisa, estuvimos hablando justamente en esta asamblea de la FECOPROD con el gerente de Codisa, y él se comprometió formalmente en este año crítico de buscar la forma de acercarse al productor, y todos juntos tenemos que salir de esta pesada carga, Federico Montanía. Así mismo, César, comparto plenamente contigo, y ese es un enfoque que nosotros hace rato lo hemos cambiado dentro del grupo Cartes, especialmente en el sector agrícola que trabajamos hace más de 15 años, años con pequeños productores. No podemos, César, pensar como empresa en un núcleo separado. El productor es un ente que comercializa, que trabaja y que vive de varios rubros. A medida que le vaya bien al productor como un todo, por eso nosotros le llamamos un sistema integral de asistencia al productor. El productor no solamente planta lo que yo firmo el contrato con él, el productor tiene que tener un bienestar familiar, tiene que tener un bienestar económico para que ese productor pueda producir y pueda realmente rendir a la tabacalera o a cualquier otra empresa sesamera, algodonera. El día que los empresarios entiendan este concepto, o sea, que el productor no es solamente un productor que tiene que beneficiarme a mí, sino que tiene que ser un trabajo en equipo como una parte más de la empresa, donde él tiene que producir y yo también tengo que trabajar por el bienestar de ese productor para que juntos podamos crecer y salir adelante, etcétera. Ahí está, por ejemplo, Federico Montanía. No sé si muchas veces somos un poco soñadores, pero yo sueño con que cada 1,000 hectáreas que tenga un ganadero, por lo menos unas 10 hectáreas que haga cultivo agrícola para darle fuente de trabajo a sus vecinos. Eso yo creo que tiene que ser. O de lo contrario, que destine bajo contrato seguro, serio, responsable, el alquiler, no precisamente por dinero, sino que vaya a arreglarle un alambrado, que vaya a hacerle alguna limpieza. Aquellos que no tienen tierra, que se le dé un pedacito de tierra que cultivar. Todo eso sería tan lindo nuestro país si llegamos algún día a conjugar todas esas cosas, Federico. Así mismo, César, comparto plenamente contigo y te diría que una persona sin sueño y sin objetivo, una persona que no tiene metas y que eso, la mejor forma de lograr nuestro objetivo y nuestras metas es soñar con un proyecto, soñar con algo que queremos a mediano plazo. Si soñamos esa, difícilmente podamos lograr cosas interesantes en este país, en nuestra profesión, en nuestra vida. Así que yo creo que soñadores como nosotros falta por lo menos una buena partida más en el país y yo creo que esos sueños muy pronto van a hacerse realidad, porque sé que el señor presidente también es un soñador, solamente que existe una carga muy pesada de años de abandono del campo, de años de políticas equivocadas. Yo creo que se va a direccionar eso, César, en forma correcta, y en el corto plazo yo creo que tendremos resultados importantes para la gente. Te cuento una cosa, Federico Montanía, y sueño, y cada vez más pienso y digo qué lindo sería que el programa de la Agrotabacalera algún día sea un programa a nivel nacional. Y qué lindo sería que el Grupo Cartes maneje el país así como maneja sus agrotabacaleras. Con eso cierro, Federico. Te agradezco, César. Sabes de nuestro trabajo, la gente conoce. Y ojalá el Todopoderoso realmente es la oportunidad de que se le dé el mismo sistema de trabajo. Bien sabes, César, que años de política equivocada, y creo que es fácil cambiar. Lo que nació torcido y lo que torcido está, y es un buen tiempo para cambiarlo, pero alguien tiene que empezar. Tenemos que en algún momento empezar a darle un sentido, dejar un legado para que el próximo gobierno o los siguientes gobernantes de turno puedan decir: creemos que esta es la política correcta, como lo está haciendo Chile, como lo está haciendo Colombia, apostando también a este tipo de trabajo. Y no hay otra, César, ese es el camino correcto, tenemos que apuntar a eso. Y muy bien dicho, como bien lo decía, podemos amurallar, podemos alambrar, podemos tener una muralla de 7 metros de altura con alambre eléctrico, pero si la puerta está al otro lado, en algún momento eso a todos nos va a permitir juntos, y con ese crecimiento conjunto yo creo que vamos a cambiar esta realidad del campo. No, esto gracias, Federico. Con dificultad de vuelta a la comunicación, pero pienso de que es tan lindo todo esto y tenemos que buscar ese camino. Ahí está, por ejemplo, esto tan desagradable que está ocurriendo en la FECOPROT, que ya fuimos nosotros el único medio que ha denunciado esta irregularidad que se ha cometido con Eugenio Scholler, una persona que ha buscado el acercamiento con el campesinado. ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? En Colonia Unida, el señor Agustín Conrad tiene el mismo problema. Buscar el acercamiento de los chicos, mezclarle a los chicos con los grandes, es algo terrible. Los menonitas siempre están tratando de marginar a la gente que es escaso recurso. Y por otro lado también, el caso de los alemanes de Cooperativa Colonias Unidas, ellos tratan de que los pequeños no se mezclen con ellos. Y eso no puede ser. Todos somos iguales, todos nos necesitamos y todos tenemos que trabajar juntos. Estimado amigo Quintana, perdóname, no te pude llamar porque gracias a Dios estábamos con abundante material y vamos a tomar contacto con... ¿Sí? ¿Tenés algo que querés contarme, Rocío? Sí, César, quiero, antes de cerrar el programa, dar a conocimiento de nuestros oyentes Feria Nacional de Pueblos Indígenas. Esto se va a estar llevando a cabo el viernes 17 y el sábado 18, a partir de las 8 hasta las 19. El domingo 19 de abril, También se va a estar llevando de 8 a 13 horas en la Plaza Teniente Infante Rivarola de Villamorra, Asunción. Consultas e informaciones el 021-452-280. Por otro lado también, Seminario de Tecnología de la Información de los Agronegocios. Sobre este tema, César, si me permitís, mañana podemos estar comunicándonos con un... con el señor Víctor Enciso, que nos va a explicar más sobre el tema. Muy bien. Final del programa Amanecer Agropecuario. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Ya al instante, Roberto Pérez y Primera Plana. Ya están las productoras del programa. Gente muy trabajadora, muy amable. Gracias. Recordar tus bellos lugares y llenar de gozo a mi corazón. De raro hechizo es tu Guabolaños, fuente de leyenda, milagro y payé, donde tus doncellas con sutil encanto hacen de su amado Imbaneraité. Fue Luis Bolaños el fundador de este idílico solar, les dio milagros y bendición en su misionero andar. Desde entonces Cajazapá, con su legendario cual, es romántica historia de Embrujualengocuba. Queridos que tanto amo yo, arroyos que riegan tus verdes campiñas, es el Pirapó, Guapo y Paso B, y entre tus florestas corren cristalinos, Pasunga, Cerrito y Arroyo por Caazapá, te canto así, lugares por a donde nací, con emoción te nombro a ti, y así alegrar mi corazón, Caazapá, ya voy a par, eres jardín primaveral. Pueblito mío sin igual, bello rincón del Paraguay. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Lleva pajarito, costumbre sin rito, el símbolo de mi país. Lleva pajarito, siempre yo invito, lleva para compartir. Sin YPF El Ayón, tu auto no tiene protección. Sin YPF El Ayón no tiene tecnología. Sin YPF El Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en YPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. 650 AM. Gotas de Paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice el Evangelio, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Todos queremos ser inmortales, queremos vivir para siempre. Sin embargo, solo existe una posibilidad segura de que esto no suceda de verdad, esto es, adhiriéndonos a Cristo Salvador. Los que creen en Él, esto es, aceptan y viven su mensaje, no morirán, sino serán transformados. Cristo es la puerta de la vida eterna y solo la alcanza los que pasen por Él. No nos ilusionemos. Quien de algún modo no camina hacia Cristo, no resucitará. La salvación es para todos, pero Dios no llevará a la fuerza nadie al cielo. Hay que renacer en Cristo y empezar la vida eterna. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino.